Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:02. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un día como hoy, 16 de agosto, pero del año 1975, fallece en Caracas Carlos Raúl Villanueva, uno de los más importantes arquitectos del siglo XX, considerado el máximo exponente e impulsor de la arquitectura moderna en nuestro país. Quien les habla, Lisdé Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Cultura. Por decreto presidencial, ingreso de la tarjeta Misiones Socialista aumentará a 30.000 bolívares. Cultura. Informó ministro Ñáñez, hoy finaliza reunión de autoridades culturales, capítulo Los Llanos. Con la Curagua como patrimonio de la UNESCO, será celebrado 10º aniversario del Centro de la Diversidad Cultural. Para los más pequeños del Ministerio de Cultura, inicia Plan Vacacional 2016. Con previa inscripción, seminarios sobre industria cultural arrancan este miércoles en el CELAR. Historia mitológica, obra Poseidón vuelve a la José Félix Rivas con más de 40 artistas en escena. Séptimo Arte Venezolano, Fundación Visor, celebrará 4 décadas de creación el próximo 31 de agosto. Muestra musical en PDVSA La Estancia exhiben reedición de disco de salsa. Cultura al Día. Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el incremento de los ingresos que recibe en la tarjeta de Misiones Socialista a 30.000 bolívares mensuales por hogar. De 14.500 bolívares a 30.000 bolívares por hogar. 30.000 bolívares por hogar. La pelea es peleando, Ramos Jalup. Oligarca, temblad. Aquí está el pueblo dispuesto a defender su revolución y su libertad. Más del 100%, así lo anuncio. A través de su cuenta Facebook, el presidente recordó los 36 años cumplidos este lunes del trágico accidente en el río Orinoco, en el que murieron 11 integrantes del grupo Madera, en memoria de aquellos cultores que repiquen los cueros, que truenen los tambores y que siga sonando el afinque de Marín, como el latir de los corazones del pueblo humilde de Venezuela expresó. Cultura. El estado Cojedes es hasta este martes la sede de la reunión de autoridades culturales, capítulo Los Llanos, evento que en sus 2 ediciones anteriores ha recorrido el occidente y oriente del país. Al respecto, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que con la finalización de dicho encuentro se emprende la ruta hacia la región de Guayana. 12:06. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El próximo 17 de agosto, la Fundación Centro de la Diversidad Cultural entregará a mujeres tejedoras de Chinchorro de Curagua, en el estado Monagas, un documento de esta manifestación declarada Patrimonio de la Humanidad. Así lo anunció este lunes Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural. El centro tiene la responsabilidad de actuar como núcleo focal ante la UNESCO. Por lo tanto, nosotros manejamos las posibilidades de aquellas postulaciones que puedan reunir esa condición de ir a las listas de la Convención del Patrimonio Cultural y Material, de la cual es la más conocida, es la de Patrimonio de la Humanidad, pero hay otra también que es la de Patrimonio en Salvaguarda Urgente. Al comienzo yo les explicaba que Venezuela ha alcanzado ya un posicionamiento significativo. En el año 2012 desconocía la UNESCO qué estaba haciendo Venezuela por su patrimonio inmaterial. Hoy, en el año 2016, la UNESCO tiene prueba de 4 fenómenos a los cuales se ha dado proyección universal. Ya ustedes lo conocen, ya los danzantes de Corpus, Parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, la tradición oral del pueblo mapoyo y, bueno, tejidos y procesamiento de la curagua y la siembra de esta planta, que fue la más reciente. Iradi también anunció un recorrido por todas las regiones del país para consolidar el Foro Permanente de la Diversidad Cultural, que reconoce las culturas populares de la venezolanidad. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y para esta temporada de vacaciones, los hijos de los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura podrán disfrutar del Plan Vacacional 2016, gracias a las políticas incluyentes del gobierno bolivariano. Niños y niñas podrán visitar lugares como el Parque Arístides Rojas, la Cueva del Indio y el Parque Naciones Unidas, con actividades vinculadas a temas familiares, ecológicos y de entretenimiento. De esta manera, el Ministerio para la Cultura demuestra su compromiso brindando espacios de esparcimiento y recreación que permitan a los más pequeños desarrollarse en un entorno sano. 12:09. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde el 17 de agosto y hasta el 28 de septiembre, el investigador de la Casa Rómulo Gallegos, Jeudiel Martínez, dictará 4 seminarios sobre industria cultural. Estos seminarios de entrada libre, que consta de certificado de asistencia con previa inscripción, se realizará en la Sala Frida Kahlo de la Fundación CELAR, ubicada en Altamira, en horario de 2 a 4 de la tarde. Más de 40 artistas suben nuevamente a las tablas de la Sala José Félix Rivas para presentar la obra Poseidón, un espectáculo lleno de música en vivo y danza contemporánea. Esta historia mitológica, que llega de la mano de la compañía Macandal del estado Aragua, tiene funciones los días 19 y 20 de agosto a las 6 de la tarde, mientras que el domingo 21 será a las 5 en la Sala José Félix Rivas por el costo de 700 bolívares. 12:10. Regionales. La Fundación Visor celebrará el próximo 31 de agosto su 40 aniversario, siendo una guía y herramienta para ubicar a empresas y profesionales de las áreas audiovisual, danza, espectáculos, eventos, música y teatro. Así lo informó la productora Pilín Galán. Sí, realmente es una labor que, bueno, ha venido desarrollando mi hermana como toda una hormiguita guerrera. De verdad que, bueno, es un placer estar en estas dos cosas tan importantes como son Visor y como es la Comisión del Cine Super 8, que también es muy importante contar esta historia y, bueno, y rescatar todo ese archivo. Ahora ya estamos comenzando, ya hemos tenido una reunión con la Cinemateca, ya estuvimos en el archivo fílmico y la idea es un poco ver todo lo que hay en la Cinemateca y en Cine Super 8, ver cómo está y ver cómo se puede conservarse y darlo a conocer. Dicha celebración será a las 11 de la mañana, así lo destacó Galán durante una entrevista concedida al programa Somos Cine, transmitido por nuestra emisora. El Oasis Cultural de PDVSA La Estancia instaló la exposición El Diseño Está en la Salsa, como una iniciativa que plasma la unión de la música con el diseño. Así lo informó Samuel Gómez, analista de audiovisuales del recinto cultural. PDVSA, la estancia, inició las salas expositivas con el diseño Está en Salsa este domingo 14 de agosto. La exposición muestra que llena de ritmo y color las salas principales del Oasis Caraqueño en el marco de su séptimo Festival de Salsa. Esta muestra el trabajo conjunto entre estudiantes y docentes de la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy ofrece una reinterpretación a través de imágenes del contenido musical y de producciones salseras, fruto del rediseño de las carátulas de LPs clásicos de este género latino. Vale destacar que esta iniciativa representa una oportunidad para los participantes de aplicar los conocimientos obtenidos en esta área de diseño. De esta manera, PDVSA, la estancia, se honra en recibir trabajos artísticos que reflejan de forma diversa la interpretación de nuestras raíces y nuestra cultura. Invitamos a todos los ciudadanos a participar en esta sala de exposición y que puedan ver estas tipografías e ilustraciones, también imágenes, sobre este género que nos representa y nos llena de ritmo. PDVSA La Estancia, una gestión indetenible. El séptimo Festival de Salsa rinde homenaje al maestro José Cheo Navarro y se estará desarrollando por 3 fines de semana consecutivos. Asiste, la entrada es libre. 12:13. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Mi nombre es Santiago Guaramato, de Servicios Corporativos de Catering. Es muy importante el emprendimiento hoy en día en nuestro país en vista de las situaciones que estamos viviendo. Y bueno, siempre con mucho entusiasmo, mucho emprendimiento y muchos deseos de superación. Estoy ubicado en la urbanización Los Caobos, Plaza Venezuela. Mis redes sociales, Instagram, Facebook, Gmail, catering.sg.sc, Twitter, @catering.sg.sc. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Santiago Guaramato, de Servicios Corporativos Catering. Un tema interesante, emprendimiento y comida saludable, relación cuerpo, mente y alma. Bienvenido, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Hablemos de esto, cuerpo, mente y alma, cuando hablamos también de comida. Fíjate, a veces solo hablamos de cuerpo, mente cuando... Y no estamos incluyendo el cuerpo. El cuerpo lo tenemos que incluir porque estamos con los alimentos que nosotros ingerimos. Muchas veces nos acostamos pesados o nos da ansiedad y no nos estamos dando cuenta por qué. Incluso y esa relación la debemos llevar con los alimentos que ingerimos a diario. Entonces, bueno, tenemos que reinventarnos y... integrarnos un poco con nuestra manera de comer, con nuestra manera de cocinar y sobre todo hoy en día con la situación que estamos viviendo, que no es secreto para nadie, pero bueno, en lugar de estarnos quejando tanto que si la cola, que si no consigo esto, no consigo aquello, bueno, tenemos muchas alternativas para comer saludable, para comer sano, para cocinar de mejor manera. La dieta del venezolano, bueno, ha tenido que cambiar necesariamente, pues, pero a mi punto de vista ha tenido que cambiar para bien, porque estamos comiendo mucho más saludable y mucho más sano. Hablemos también de esas combinaciones, frutos, hojas verdes, verduras, desayuno, almuerzos y cena. ¿Cómo hacemos? Fíjate, esa relación tenemos que integrarla muy bien, porque tenemos que, obviamente, tenemos que comer, ingerir una cantidad de alimentos con cierto contenido de proteínas, con cierto contenido de carbohidratos y con cierto contenido de vegetales. Pero tenemos que hacer una integración de todos esos insumos y los insumos que tenemos a la mano para nosotros poder llevar una comida más sana, más saludable, incluso hasta más rápida. Hoy en día comemos muchos vegetales y los vegetales son mucho más rápidos de cocinar, incluso más que otras comidas que se pueden tardar muchísimo más, y lo podemos llevar incluso a nuestro día a día, porque a veces estamos apurados con el trabajo, con los estudios, con el quehacer, y bueno, hacemos unas comidas hasta más sencillas. Para un desayuno, ¿qué recomiendas? Mira, para un desayuno podemos hacer huevos. Si no tenemos aceite, como es difícil de conseguirlo hoy en día, lo podemos hacer revueltos, lo podemos hacer sancochados y lo podemos acompañar con una rebanada de pan o con una panqueca incluso de harina integral que la podemos ligar con un poco de afrecho y estamos haciendo una comida bastante saludable. ¿Almuerzos? Almuerzos, fíjate, tenemos que consumir grandes cantidades de vegetales sin dejar de un lado las cantidades de proteínas necesarias para nuestro cuerpo. Pero también hay otros insumos que podemos consumir, como los frutos secos, como las hojas verdes, que también son muy importantes y también tienen alto contenido de proteínas y son muy saludables, son frescas y son también muy accesibles de conseguir en el mercado. ¿Meriendas? Para merienda, bueno, ¿a quién no le gusta un dulce? Ajá. A todos nos encanta un dulce, pero en eso sí tenemos que tener un poquito de cuidado, pues, porque tenemos que controlar nuestro consumo de azúcar y nuestro consumo de harinas. Tiene que ser un poco más disminuido. Así es. Y en la cena, ¿qué pensamos? ¿Cómo hacemos? Porque nos preocupamos. Venimos de una jornada fuerte de trabajo y llega el momento de la cena. Fíjate, al momento de la cena, una buena ensalada es muy nutritiva. Muchas veces pensamos, una ensalada no me va a llenar, no me va a saciar el hambre que llego de todo el día de trabajar. Pero si la sabemos combinar, sí podemos llegar a saciar nuestra hambre, pues. Una buena ensalada la podemos combinar con frutos secos, la podemos combinar con frutas y con aceites, con vegetales y, bueno, eso también nos va a nutrir y nos va a permitir un descanso placentero. Así es. ¿Alguna otra cosa que quieras agregar? También otra pregunta interesante. Las personas que están ahorita sometidas a tratamiento médico, ¿cómo pueden llevar esta dieta? ¿Qué recomiendas tú? Claro, todos y cada uno somos seres especiales, ¿verdad? Para ese tipo de personas es muy recomendable, bueno, consultar con su médico tratante, ¿verdad? Y con un nutricionista de la mano con su médico tratante para verificar muy bien cuáles son las cantidades y qué frutos consumir más o menos según ciertas patologías que tienen algunas personas. Pero siempre es importante tratar de comer mucho alto contenido de vegetales y de frutas. Esta conexión o relación cuerpo, mente y alma, ¿cómo lo hacemos en un constante movimiento, en ese ajetreo que tenemos en la semana? Inclusive en un día nosotros consumimos muchísima energía. ¿Cómo sobrellevar esto? Bueno, lo podemos sobrellevar. Fíjate, pues, los frutos secos son muy importantes. A veces tenemos ansiedad y nos provoca comer un dulce y ¿por qué no comernos una cierta cantidad de maní o de merey que lo podemos conseguir en confiterías muy fácilmente? Entonces eso nos va a saciar. Eso lo podemos contrarrestar con cualquier otra galleta o con cualquier otro alimento que no es tan saludable. Entonces, claro, al nosotros mantenernos ligeros, mantenernos no tan pesados con esas grandes cantidades de comida que muchas veces estábamos acostumbrados a consumir o a ingerir, bueno, ahora estamos incluso hasta más activos. Sí, anteriormente nosotros teníamos que esconder la pasta. No quiero pasta, no quiero arroz, no quiero... Ahora nos damos cuenta que estamos consumiendo esos alimentos que nuestros nutricionistas siempre nos dicen que eran dañinos. Y ahorita estamos comiendo un poco más sano, pero siempre hace falta esos carbohidratos. Santiago Guaramato, de Servicios Corporativos de Catering. Háblanos también sobre ese servicio que tú estás prestando. Ok, nosotros prestamos servicio para eventos, para cursos de capacitación, para conferencias, para talleres de crecimiento personal, todo tipo de eventos. Estamos abiertos a cualquier requerimiento de clientes y los hacemos delivery, lo hacemos a domicilio. ¿Estás aplicando todo esto con las dietas saludables en tus servicios? Sí, sí. Estamos abiertos a cualquier solicitud de que tenga cualquier cliente porque hay que aceptar gustos y peticiones, pero la orientación es a comida sana, comida saludable, comida holística, todo lo más sano que se pueda comer y que se pueda cocinar. Háblanos un poco de esa comida holística. Fíjate, el holístico tiene que ver mucho con reinventarse. Entonces, claro, lo holístico también tiene que ver con maneras de comer, maneras de cocinar. El momento de comer es sagrado. Hay personas que por estar con el estrés diario o estar en la calle o estar trabajando, se comen cualquier cosa y después les cae pesado. Entonces, ¿por qué? Si el momento de comer es sagrado. Sentarse a comer o están atendiendo el celular. Yo, por ejemplo, no atiendo ni siquiera mi celular cuando estoy comiendo. El momento de sentarse a comer es sagrado. Tienes que sentarte, dar gracias a Dios primero que nada por los alimentos que estás ingiriendo y masticar y disfrutar ese momento que es un momento para ti. Lo estés haciendo acompañado, lo estés haciendo en grupo, lo estés haciendo en pareja, pero es un momento para disfrutar. Así es. Son palabras de Santiago Guaramato, de Servicios Corporativos de Catering, también especializado en toda esa parte que tiene que ver con la mente, el cuerpo y el alma. ¿Algún otro mensaje, Santiago, para los que están en sintonía ahorita de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM? Bueno, el mensaje es reinventarse. Buscar alternativas, esas alternativas que también tenemos, la podemos buscar en los mercados populares, la podemos buscar en algunos supermercados también. Hay muchas opciones para cocinar y saludable y para que no choquemos pues con toda la situación que se escucha mucho en la calle, que nos puede causar estrés, nos puede generar ansiedad. Tenemos que buscar esas alternativas para separarnos un poco de eso. Hay cosas que se están haciendo y esas cosas tenemos que verle el lado positivo. Y ahorita los niños están en vacaciones y están en sintonía también de Alba Ciudad. ¿Cómo jugar con ellos en el aspecto de la comida? Bueno, la alimentación de los niños es un poquito más delicada porque... ¿Qué recomiendas? Sobre todo, tienen que ingerir menos cantidad que un adulto, así el niño quiera más comida, porque entonces estás criando un niño obeso. Entonces, cuando ese niño llega a la pubertad, llega a su etapa de desarrollo, lamentablemente se va a criar obeso, que eso no es lo que queremos. Entonces, vamos a crear problemas de obesidad, problemas de diabetes a futuro para ese niño. Muchas veces la gente dice, yo me recuerdo antes que las abuelitas decían, ese muchacho no está sano porque no está gordito. Entonces, uh-huh. La gente asociaba el estar gordito con saludable, y no es así, es todo lo contrario. Entonces tenemos que lograr un equilibrio, sobre todo con esos niños que vienen en etapa de crecimiento y son nuestro equipo de relevo. Así es. Y ejemplo, si un padre ahorita está en sintonía y quiere hacer un festejo a su niño o una actividad especial, ¿qué recomiendas tú en tu servicio para los niños? ¿Cómo se lo pones atractivo con esta comida sana? Claro, también nosotros ofrecemos, somos un gran equipo y también ofrecemos servicios. Por ejemplo, un cumpleaños también podemos ofrecer pasteles temáticos y le ofrecemos el servicio para fiestas, pues, de cumpleaños de niños. Y bueno, los pasapalos o los refrigerios lo buscamos la alternativa más sana posible. Podemos ofrecer unos sándwiches pequeños de jamón y queso, evitar ese tipo de comidas que son preempacadas, preferiblemente con pasapalos que sean hechos en casa. Pues se pueden hacer algunas cremitas con casabe. Hay estos casabitos que son pequeñitos, que son tostados, también les gustan mucho a los niños y tenemos que acostumbrarlos a ellos, pues, a comer ese tipo de comida que es más sana. ¿Y las acostumbradas cotufas y los perros calientes? Bueno, las cotufas son muy sanas también. Ajá. Y las cotufas, ¿a qué niño no le gustan unas buenas cotufas? Los perros calientes, bueno, dependiendo de cómo los preparen, con las condiciones de salubridad, a todos también nos gusta un buen perro caliente, pero son comidas que nos podemos dar el lujo de comerlas eventualmente, pero no que se haga cotidiano. Así es. Y ahorita para las personas que están en sintonía de Cultura al Día y quieran prepararse un almuerzo rapidito, ¿qué recomiendas en este instante? Fíjate, un almuerzo rapidito lo pudiéramos hacer con vegetales salteados. ¿Cómo es la receta? Lo pudiéramos hacer un ratatouille, que está muy mencionado hoy en día. Y el ratatouille se prepara con berenjenas, calabacines y zanahorias. Lo podemos picar en cuadritos, lo podemos aderezar a nuestro gusto con cebolla, con pimentón, con ají, sal al gusto, preferiblemente bajo en sal también, porque con romero, el romero también es muy saludable y le da mucho sabor a la comida. Y lo podemos acompañar con plátano y lo podemos acompañar con una ensalada fría. ¿Y las bebidas? ¿Qué recomiendas? Y las bebidas se recomiendan muchos jugos naturales, por supuesto que sí. Incluso el jugo de pepino, que hoy en día está muy de moda. El jugo de pepino lo podemos acompañar con piña, lo podemos acompañar con limón. Es sumamente refrescante. ¿Sin azúcar? Bueno, lo podemos acompañar con un poco de papelón. ¿Papelón o miel? ¿Puede ser? Miel también puede ser. ¿Qué otras recomendaciones para esa gente que está haciendo deporte? Bueno, para las personas que están haciendo deporte, que tienen que consumir un alto contenido de proteínas, se recomienda mucho el pollo y los pescados también. La carne roja, sí debemos consumir carne roja, pero la carne roja tiene un alto contenido de toxinas. Entonces, es recomendable comer toxinas, carne roja, una vez a la semana o máximo dos veces a la semana. Sí, del resto, preferiblemente pollo y pescado. Ajá, para el pescado, por ejemplo, si tenemos unos filetes en la casa, sirven para la cena. ¿Con qué lo recomiendas y con qué lo podemos hacer de esa manera que uno dice rapidito, que no me quite mucho tiempo? Fíjate, hay personas que creen que las comidas al horno son muy lentas, pero no es así. Si hacemos unos filetes de pescado, los podemos hacer al horno, mientras los tenemos cocinando al horno, podemos ir preparando una suculenta ensalada de lechuga con tomate y cebolla, por ejemplo. ¿Los aderezos? Y los aderezos, bueno, hay muchos aderezos, hay una diversidad de aderezos. Pueden ser aderezos de parchita, aderezos dulces con miel, o un simple aderezo de aceite y vinagre también es muy recomendado. ¿Los de miel con qué se preparan? Danos una receta de esas así breve, rapiditas. El de miel se puede preparar, se le agrega miel a la ensalada y se le puede colocar. Para darle un poco de sabor se le puede agregar almendras trituradas y queda muy rico. Así es. Bueno, son palabras de Santiago Guaramato, que ofrece servicios corporativos de catering, emprendimiento y comida saludable, relación cuerpo, mente y alma. ¿Cómo podemos ubicarte? Ok, mis redes sociales, Instagram, Facebook, Gmail, catering.sg.sc y Twitter, catering.sg.sc. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando en este mercado? Tengo un año en este mercado. Siempre me gustó la cocina. Yo soy licenciado en administración, pero bueno, hoy en día me dedico a cocinar. Es algo que me gusta, me apasiona y es muy gratificante cuando las personas me dicen qué rica la comida, qué buena la presentación, porque también la presentación no la debemos descartar. Por supuesto. ¿Cómo te ha ido en este año de trabajo y de emprendimiento? Bueno, este año ha sido un poquito difícil, pero porque bueno, han bajado un poco las ventas, pero estamos trabajando en eso. Pero en Venezuela, a pesar de la situación que estamos viviendo, siempre hay oportunidades. Somos muy creativos. Claro que sí, siempre creyendo en positivo, siempre con buen emprendimiento y siempre apostando en Venezuela. Bueno, Santiago Guaramato, ese mensaje para la gente que le gusta comer bien y los que no saben comer bien de manera, que le gustan, bueno, vamos a comernos algo rápido en la calle, no me gustan los vegetales, no me gusta tal cosa, los tubérculos, ese mensaje para que ellos capten y sepan que el comer bien va a depender de un buen desarrollo. Bueno, eso va a depender de nosotros mismos, porque sabemos que si comemos mal, somos lo que comemos. Así es. Y sabemos que eso de pronto no nos va a repercutir de una manera rápida, pero a largo tiempo nos va a pasar factura, como dicen por allí. Entonces, bueno, tenemos que adaptarnos. De repente, si no nos gustan los vegetales, tenemos que reinventar la forma de cómo gustarnos. Pues algún vegetal nos tiene que gustar y, bueno, tenemos que hacer énfasis en eso que nos gusta, pues. Y evitar comer en la calle, evitar las comidas rápidas y bueno, lo más saludable posible y lo más cocinado en nuestro propio hogar. Y la higiene tiene que estar también muy presente. Por supuesto que sí, la higiene es básica y primordial. Incluso, como te estaba comentando, la presentación también. La presentación de un plato, la comida separada, las porciones, también implica mucho al ojo del consumidor. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por tu visita. Santiago Guaramato, de Servicios Corporativos de Catering. Hoy tuvimos un interesante tema: emprendimiento y comida saludable, relación cuerpo, mente y alma. Son las 12:30 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, martes 16 de agosto 2016. Coordinador de página web, Luigi Novracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico ahora nos acompaña Kaydwin Hernández. ¿Y quién los acompañó en los micrófonos? Esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad.